que llorar, porque no tengo a mi madre. Inmensa tristeza hay en mi corazón, porque ella no está conmigo. Mamita, cuánto te extraño. Te llevaré en mi corazón, mamita, porque madre.